Soy el teniente coronel Hugo Vila Aramayo, subdirector de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial del Alto. Un poco quisiera que nos cuente, hermano, de qué manera se está enfrentando, ¿no?, el tema de vialidad en nuestra ciudad, tomando en cuenta que La Ceja siempre es un lugar conflictivo. Bueno, la policía boliviana siempre está constantemente trabajando, antes, durante y vamos a trabajar ahora en forma intensiva. Lo estamos haciendo con el plan Chachapuma, seguridad integral y seguridad vial en las vías, en vista de que para mejorar, bueno, la fluidez peatonal y vehicular en la ciudad del Alto. ¿En qué consiste ese plan que están implementando ustedes? Todos los días salimos con el plan Chachapuma en las mañanas, en las tardes y en las noches, especialmente en horas pico, para agilizar la fluidez vehicular y peatonal. Debido al incremento poblacional, ya hemos pasado el 1 millón de habitantes, también ha crecido el parque automotor y así también bueno, han crecido los gremialistas que están ocupando generalmente las aceras y las calzadas, situación que impide la fluidez tanto del peatón como de los vehículos. Ese es el problema, por lo menos. Ese es uno de los problemas principales que estamos tropezando, el sector gremialista que ha abarcado prácticamente las calzadas ya. Ustedes pueden apreciar la 6 de marzo y las ciudades de La Ceja, por ejemplo, la Casasco, Frantiba, la Franco Valle y adyacentes, donde el comercio es en forma intensa y no permite pues la fluidez de los peatones, de los vehículos. Hay muchos accidentes, muchos atropellos en el lugar, situación por la cual anteriormente, cuando estaba abierta la calle 2, hemos sugerido, especialmente de este accidente de tránsito, que se cierre la calle 2 para evitar mayores accidentes, y gracias al gobierno de la gestión del alcalde, bueno, se ha podido cerrar la calle 2 y así también dar un mejoramiento, una mayor fluidez a la pasarela del arquitecto. Claro, es un desahogo, al menos para el aspecto de peatonal, ¿no? Claro que sí, es un desahogo que está, bueno, fortaleciendo el orden vehicular. Don Hugo, ese plan, ¿no?, ¿cada cuánto se va a fortalecer? Porque a veces da a entender que se hace un rato y luego desaparece. La sostenibilidad, ¿cómo está ese aspecto, don Hugo? Estamos trabajando, como le digo, todos los días estamos saliendo, antes, durante las fiestas y ahora seguimos trabajando. Es por eso que hemos tenido resultados óptimos. No ha habido en estas fiestas de fin de año accidentados graves, no ha habido muertos. Eso es, bueno, óptimo, ¿no? Es una satisfacción para Tránsito y la Policía Boliviana, porque hemos trabajado en forma intensiva, controlando tanto las paradas de transporte urbano, interprovincial, departamental. Hemos estado haciendo campañas de sensibilización, educación, también en la estación, para evitar que los conductores no excedan la velocidad autorizada de los 80 kilómetros por hora, de que no consuman bebidas alcohólicas, de que tengan su chofer de relevo cada 300 kilómetros y de que no realicen maniobras prohibidas que pongan en riesgo a todos los pasajeros. A todos los pasajeros también se les ha hablado de que controlen a los conductores y se les ha dado el teléfono gratuito, que es el 814-0246, para que en caso de cualquier inobservancia de los conductores nos llamen a ese número y poder tomar contacto con la policía caminera, y ellos son los que los detienen y los emiten a Tránsito para posteriormente pasarlos al Ministerio Público por conducción peligrosa. Hemos tenido que tomar estas acciones drásticas, se podría decir, para impedir que haya hechos luctuosos que dañen a la familia boliviana. Sin embargo, coronel, aún no cambia el panorama en la ciudad del Alto, aún sigue habiendo trancaderas. Es la verdad, necesitamos todavía, el cierre de la calle 2 ha sido bastante óptimo, necesitamos hacer cruces a desnivel en la calle 3, 4 y las otras adyacentes, para que haya una mayor fluidez, dar seguridad al peatón. Necesitamos también que haya cultura ciudadana, para que los peatones utilicen las pasarelas y de esa manera ayudar a la fluidez vehicular y a la seguridad de los peatones. Ajá. Coronel, en el tema de las paradas del servicio público de transporte público, ¿algunas anormalidades que comete el transportista se denuncia a través de esta línea gratuita? También todas las denuncias que puedan hacer, háganlo al 814-0246. Nosotros vamos a tomar debida nota, vamos a coordinar con el gobierno municipal para dar mejor señalización a todas las paradas de transporte público en la ciudad de Lata. Uh-huh. ¿Las paradas se van cumpliendo, coronel, aquí en La Ceja, por lo menos? Porque estamos tratando de cumplir con el apoyo de la Guardia Municipal también y enviado. Ajá. Coronel, ¿cuántos casos ha existido tal vez de choferes que han sido retirados sus licencias el año anterior o va empezando ya? Son aproximadamente unos 800 choferes que durante el año se les ha suspendido en forma temporal y definitiva sus licencias. Muchas, ¿por qué consecuencias? Bueno, por conducir en estado de ebriedad. La primera vez es la suspensión de un año y la segunda vez la suspensión definitiva. ¿Han recibido una primera llamada de atención? No, una resolución de suspensión por un año y en forma definitiva. Y en el caso de, por ejemplo, de temporal, ¿por cuánto tiempo es esto? Temporal es, un año. Un año. Y en forma definitiva ya... forma definitiva, si son reincidentes. Ya, sin embargo, ¿eso los choferes están cumpliendo o algunos están volviendo a retomar, así por ocultitas conduciendo? No, la resolución se la pasa generalmente al Segilic. Ajá. Ellos son los encargados de ya suspender la licencia. Nosotros la suspendemos con la resolución y ellos no otorgan la licencia. ¿Algo más que desea agregar, coronel? Bueno, recomendar a todos los conductores de que consuman con precaución, de que no excedan la velocidad autorizada. Todos aquellos conductores también que están excediendo los 80 kilómetros por hora van a ser aprehendidos y remitidos al Ministerio Público por conducción peligrosa. Para concluir, coronel, hoy se desarrolló un acto acá. ¿De qué se trataba, coronel? Son 60 funcionarios policiales que han ascendido con sacrificio, han obtenido el grado inmediato superior, han estudiado, se han capacitado en diferentes materias y son ellos ahora que con responsabilidad van a servir a la sociedad y a la institución policial. ¿Y otro conjunto de efectivos pasó a la reserva? Son 3 funcionarios policiales que han pasado a la reserva. Les agradecemos por todos los servicios prestados a la institución, a la patria, a la sociedad, y ahora van a poder gozar con tranquilidad y poder estar con su familia. Bueno, felicítelos a través de la radio, coronel. Bueno, muchas felicidades a todos mis camaradas que están ascendiendo y a todo y cada uno de los oyentes, desearles en este nuevo año muchas felicidades, que Dios los bendiga, los proteja y sobre todo que tengan salud para poder estar trabajando constantemente en beneficio de la patria.